la luz del sol, porque el misterio de aquel idilio nadie en el mundo lo comprendió. Pálida y mustia, cual blanco lirio, perdió su aroma, perdió su amor. Yo presentía que aquel capullo jamás vería la luz del sol, porque el misterio de aquel idilio nadie en el mundo lo comprendió. Pálida y mustia, cual blanco lirio, perdió su aroma, perdió su amor. Ser mía, cuando te vayas de aquí, me dejarás tu retrato para acordarme de ti. Estrellita reluciente, préstame tu claridad para seguirle los pasos a Herminia que se me va. Se está cayendo, mi vida deténlo tú, pues si otra me está queriendo, no lo hará mejor que tú. Esta canción es bonita, tiene versos de virtud, y a los señores que la oyen se las cantó a su... Fue la voz de Guti Cárdenas, el recuerdo digital a través de Radio Universidad Veracruzana, cuando son las 9:33. Carlos Garrido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por presentarnos. Es siempre un honor tenerte aquí, cuate, amigo, compadre. Veracruz, tierra de migrantes. Y de asaltantes. We've been on the run, driving in the sun. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Veracruz, tierra de migrantes. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde las oficinas de Radio Universidad Veracruzana, ubicadas aquí en Clavijero, para todo el mundo. Hoy desde nuestra Universidad Veracruzana. Carla Costa, buen día, ¿cómo estás, compañera de fórmula? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Bien, aquí ya, feliz y contenta. Claro, por supuesto. Porque es viernes. Es viernes, y así como el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, hoy es un día que representa una gran oportunidad, Carla, para buscar lograr lo que siempre anhelamos, soñemos o estemos en camino. Desde un punto de vista de la crítica, de la tolerancia e inclusión social, como se mencionó ayer en la sala Tlacná, en la voz de la doctora Salvador de Guevara, en su último informe del periodo que pasa, es lo que tenemos que hacer, Carla, hoy aquí en la sociedad, en la universidad, con el gobierno, con los vecinos. Ser tolerantes, escuchar a los demás. Nadie va a pensar igual que nosotros. Eso nos lleva a la diferencia y a la coincidencia de saberes, de haceres. Ser críticos, ser propositivos, pero sobre todo, Carla, ser incluyentes. Y es lo que hoy necesitamos aquí, aquí en Xalapa, aquí en nuestra Universidad Veracruzana. Pasar de la crítica a la propuesta. Para aquellos que por alguna razón no saben que ayer concluyó el periodo de elección de la nueva rectora o rector, la Junta de Gobierno sino la Junta de Gobierno, a través de un proceso largo de auscultación, entrevistas y demás a universitarios, emite su dictamen hacia la propuesta de la doctora Sara Ladón de Guara. Y esto quiero subrayarlo, Carla, porque fue muy sustancial lo que mencionó ayer. Independientemente de las críticas, debemos ser tolerantes e incluyentes en nuestra Universidad Veracruzana. Y dicho sea de paso, Carla Costa, voy a pedir una disculpa, como dicen, por pena ajena, ya que durante este proceso de elección de rector, rectora, hubo algunos universitarios que basaron sus propuestas, sus proyectos, su promoción del voto hacia alguno u otra candidata, candidato, basado en la descalificación. Y creo que eso no es de universitarios, no es de nuestra Universidad Veracruzana. Lamentablemente hubo grupos que recurrieron a la descalificación humana y personal de varios de los candidatos a la rectoría, pero al fin, como siempre decían en mi rancho, Carla, después de la tormenta viene la calma y un nuevo día. Hoy es la oportunidad de que todos aquellos, escuchen bien, todos aquellos que criticamos a los candidatos, que tratamos de desprestigiarlos con argumentos infundados, que tratamos de ponerlos en mal frente a los medios o a los demás compañeros, hoy es la oportunidad para que todos ellos presenten una propuesta acompañada de alternativas. Para todos aquellos que pasaron de la crítica a la criticonería, que fueron criticones, bienvenidos, bienvenidos. Los exhorto aquí en el Veracruz, tierra de migrantes, a que si hay alguna propuesta que permita fortalecer el trabajo de la Universidad Veracruzana para acercarla más todavía a las problemáticas sociales donde siempre hemos estado y hoy seguimos ahí, por favor compártanla. No queden solo en la crítica, especialmente en los asuntos migratorios. Si ustedes tienen alguna propuesta, sugerencia de cómo nuestra universidad, cómo nuestro trabajo de investigación, Carla Costa, en asuntos migratorios puede fortalecerse y promover la ayuda humanitaria, la orientación social, la asesoría jurídica, la vinculación, la gestión de necesidades y apoyos para migrantes mexicanos, no mexicanos, veracruzanos, no veracruzanos, bienvenidas sus propuestas. Es momento de incluir, no de excluir. Es momento de estar unidos, no separados. Es momento de escuchar a todos y ser tolerantes. Es momento de acompañar la crítica de una propuesta incluyente. Es momento de seguir siendo la Universidad Veracruzana, porque todos somos UV, Carla, y todos en la Universidad Veracruzana tenemos un compromiso: buscar la formación universitaria de nuestros alumnos y continuar apoyando, impactando en beneficio de las necesidades humanas, sociales de Veracruz, de México, de mexicanos y no mexicanos, ¿sale? Y en este marco vamos a pedirle a Memo allá que nos mande una preciosa melodía. Memo, luego comentas con nuestras compañeritas, una preciosa melodía que nos invita precisamente a pasar de esta reflexión a la acción colectiva, al trabajo en conjunto, a ser tolerantes con la diversidad de pensamientos y buscar un proyecto en común. Vámonos en la voz de Memo Ríos. Este contexto, Carla, del himno a la alegría, vamos a comentar brevemente, porque en punto de las 10 vamos a mandar los micrófonos a la sala Tlacna, allá en la USB, donde se llevará a cabo la toma de posesión de la doctora Sara Ladrón de Guevara para continuar con el siguiente periodo de 4 años. Carla, himno a la alegría, hoy, ¿cómo podríamos notarlo entre dos naciones con lo que México está haciendo? El contexto de este lamentable lamentable situación que vive Texas, especialmente Houston, Houston, Texas y algunas ciudades de Alabama. El gobierno mexicano hoy está enviando por aire, tierra y mar apoyo traducido en víveres, traducido en ropa y demás. Lo sé, lo sabemos, tenemos en México, en Veracruz, comunidades indígenas, comunidades rurales que también necesitan ese apoyo, es claro, nos queda muy claro. Paralelo a esto, ante esta situación lamentable, México tomó la decisión, el gobierno mexicano, de apoyar a los damnificados. Y dicho sea de paso, donde de cada 5 damnificados, Carla, 2 son indocumentados mexicanos. Sí, de alguna manera está apoyando a su gente. Carla, vamos a poner el video, vamos a escuchar el video del mayor encargado de todas las fuerzas policíacas de Houston, donde lanza un mensaje, Carla, de apoyo a esta población, diciendo que no obstante la situación migratoria que tengan, pidan ayuda. Vamos a escucharlo. Está en inglés, pero Carla Costa nos va a apoyar con la traducción. Anyone should not call, okay? And I and others will be the first ones to stand up with you if you need help. And someone comes and they require help, and then for some reason that somebody tries to deport them, I will represent them myself, okay? So, no, if you're in a stressful situation, I don't care who you are, I don't care what your status is, I do not want you to run the risk of losing your life or a family member because you're concerned about S before anything else. Put S before now in a shelf right now. Right now, what's important is that if you have a need as a result of this storm, we want to meet your need. It's as simple as that, non-negotiable. Call, don't hesitate to call, we will respond. Carla, platícanos qué es lo que nos dice el oficial, el mayor de las fuerzas policíacas de Houston, el mensaje que lanza la comunidad de Texas, especialmente para aquellos que no tienen documentos oficiales, que los acredita como ciudadanos indocumentados. Pues que si tienen alguna, bueno, se encuentran obviamente en alguna situación estresante, que necesitan la ayuda y que obviamente por lógicas razones con esto de la nueva ley que la SB4, que no tengan el temor de llamar para pedir ayuda. Lo que ahorita importa es que se estén apoyando y que ellos va a responder por ellos, ¿no? O sea, no importa la situación migratoria, el color, si son legales o no son legales, ellos van a recibir la ayuda y que no tengan miedo de llamar. Este es un mensaje, Carla, para toda nuestra comunidad mexicana, con o sin documentos, que está en este momento afectada por este huracán allá en Texas y en Alabama. Si usted tiene algún familiar que está viviendo esta tragedia, comuníquese con él. Tal vez, Carla, en algún momento ellos no tienen acceso a las redes por el huracán o algo, pero llámeles, coméntenle que en la policía de Houston lanzó un mensaje por televisión, por redes sociales, donde no va a hacer distinción en la ayuda que ofrezca. No importa que tengan papeles o no, toda aquella persona que le hable a la policía de Houston será atendido de acuerdo a la necesidad que presente. El policía reconoce, el jefe de policía reconoce que la ley SB4, bueno, que busca directamente identificar, capturar y deportar a indocumentados, en este momento no va a ser aplicada, de acuerdo a la policía. Si usted tiene alguna duda, sugiérale a sus familiares o amigos que están en Houston, Texas y Alabama, o si nos están escuchando, número uno, aclare esta duda preguntándole a alguna organización de migrantes, algún club de migrantes u organización. Dos, si tiene dudas, marque el consulado de México, porque esta información también se pasó a los consulados. Y después, pues usted observará que realmente el cuerpo de policías de Houston hoy ante esta tragedia, Carla, está teniendo una visión humanística para atender a todos aquellos que llamen pidiendo apoyo. Claro, y bueno, por otro lado, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía anunció medidas de alivio para las personas afectadas por el huracán. Y bueno, las medidas son... A ver, Carla, platícanos, ¿en qué consiste eso? ¿Estás diciendo que la mera oficina encargada de asuntos migratorios, de deportarlos, lanzó un tipo de apoyos para migrantes? Uh-huh. Platícanos de qué se trata, porque es importante también esto. Bueno, dentro de las medidas que anunció son el cambio del estatus o extensión del periodo de estadía de no inmigrante para una persona que está actualmente en Estados Unidos. Aún si la petición es presentada después de que el periodo autorizado de admisión haya expirado. Renovación del permiso de estadía a las personas a quienes el Servicio de Inmigración y Ciudadanía se lo haya expedido anteriormente. Procesamiento expedito de peticiones de permiso de estadía. Adjudicación expedita de peticiones de autorización de empleo F1 fuera del campus para estudiantes experimentando dificultades económicas severas. Adjudicación expedita de solicitudes de autorización de empleo cuando sea apropiado. Consideración de exenciones de tarifas debido a una imposibilidad de pago. Asistencia para aquellos que recibieron una petición de evidencia o una notificación de intención de denegación, pero no pudieron asistir a la entrevista, presentar evidencia o responder a tiempo. Reemplazo de documentos de viaje de inmigrante perdidos o dañados que fueron expedidos por el Servicio de Inmigración, tales como una tarjeta de residente permanente. Reprogramación de citas programadas para la toma de datos biométricos. Carla, esto es importante. Si usted ya tenía alguna cita para este lunes, para hoy viernes, o para el próximo lunes o martes, bajo estas circunstancias, al parecer, no lo van a recibir por toda la logística que se mueve para apoyar a los damnificados. Pero usted puede hablar. Usted sabe que la autoridad migratoria de Estados Unidos, si le dice, lo vemos el sábado a las 6 de la mañana, a esa hora lo esperan. Y si no llega, perdió su oportunidad. Y hasta el otro año, o quién sabe hasta cuándo. Pero en este momento de tragedia, están siendo hasta cierto punto flexibles y están informando que no se preocupen, solo marque para decirles cuándo pueden reprogramar la fecha de entrevistas que tenían pendiente para el trámite que ustedes vayan a realizar frente a las oficinas migratorias de Estados Unidos. ¿Socarla? Sí, bueno, la página donde pueden solicitar información. A ver, pásanosla, pero dile llama... despacito. Situaciones especiales, bueno, así dice, visita la página de situaciones especiales o llamar al Centro Nacional de Servicio al Cliente al 800-375-5283. Y para personas sordas o con dificultades auditivas es al 800-767-1833. Bien. Muy bien, Carla. Gracias por compartir esta información. Y ya lo escucharon, amables a Radio Escuchas. Ya lo escucharon, a ver, Radio Escuchas Auditorio. Si usted tiene algún familiar, amigo o vecino que está viviendo estas circunstancias en los Estados Unidos, está bloqueado o preocupado porque necesita de apoyo para desasolvar todas las tuberías de su casa, perdió toda la cuestión de infraestructura, la cuestión de mobiliarios, ropa y demás, tienen en este momento todo el apoyo del cuerpo policiaco de Houston para ser atendidos, para ser escuchados. Entonces coméntenlo por favor con sus amigos, con sus vecinos quienes están por allá en Estados Unidos. ¿Sí, Carla? Así es. Bueno, y les debemos una noticia. Hasta ahora no hemos podido platicar con nuestro director estatal de atención a migrantes respecto a el cómo pueden nuestros adultos mayores veracruzanos, nuestros viejitos, nuestros abuelitos, nuestros viejitos, Carla, con mucho cariño, mayores de 60 años, formar un grupo de padres migrantes, madres migrantes, para visitar en Estados Unidos a sus hijos, a quienes llevan más de 5, 6 o 10 años sin ver, sin darles un abrazo. Claro, bueno, ahí, a una persona y ahí me dijo. A ver, ¿qué te dijo? Que iba a llamar al programa, me dijeron que para lo del programa, porque ella estaba. Bueno, viven aquí en Jalapa y que estaban interesados porque ellos sí querían ir a ver. Tienen una hija en Estados Unidos, entonces, bueno, creo que. Carla, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la persona? Bueno. Pero es la señora de la tienda. Ah, perfecto, la señora de la tienda. Perfecto, entonces, doblemente comprometido para. Carla, ¿qué te parece si en lugar de... Bueno, vamos a ver. Si no podemos entablar una llamada telefónica con nuestro director de asuntos migratorios... ¿Arián Gabriel? Nombre raro, no, se me olvida. Trataremos de invitarlo acá para que él nos diga cómo, al igual que Zacatecas, al igual que Oaxaca. Michoacán... ¿Quién más, Carla? Oaxaca. Y otros estados también, Puebla. Quienes han ido a Estados Unidos, quienes ya han llevado... con apoyo del gobierno federal y estatal, a sus viejitos, a visitar a sus hijos allá, también lo haga Veracruz. ¿Sale? Claro. Bueno, y también tenemos pendiente la entrega del premio a nuestro amiguito Sammy, a quien no hemos podido coincidir. Ya entregamos el premio a nuestra amiguita que nos habló de Coatepec, Anita, quien está en primaria, Sammy también está en primaria, pero no hemos coincidido para hacerlo. Esta semana, Carla, tenemos que pues contactarlo y a ver cómo, pero ya no postergarlo tanto, ¿no? Claro. Digo, a ver cómo en términos eso. Es a ver cómo lo quiero explicar. Si no puede venir Sammy, tal vez llevárselo. Pueda llevárselo y en su casa grabarlo, que él nos platique algo, y o también invitarlo a grabar el programa aquí una tarde, porque él estudia en la mañana también, Sammy. ¿Sale? Recuerden que Sammy tiene un proyecto de prestar libros, fomenta la lectura en las escuelas, y eso es fantástico, porque muchas veces hay niños mexicanos, o no mexicanos, que, pues, desconocen muchas cosas de nuestro país, nuestro Veracruz, porque nos falta tiempo para leer, Carla. ¿Sale? Bueno, creo que nos vamos. Marisol, ¿estás por ahí, Marisol? Se fue Marisol. Bueno, ya estamos por irnos porque en un par de minutos los micrófonos se activan allá en la USBI, especialmente en la sala Tlacna, donde hoy toma posesión la doctora Sara Ladrón de Guevara para continuar. Bueno, no es continuar, quiero aclarar el punto, que no se malinterprete. Por decisión de la Junta de Gobierno, la doctora Sara Ladrón de Guevara fue electa y eso le permite un periodo más de trabajo. Le permite trabajar del año 2017 a el año 2021. Y es su segundo periodo que por ley un rector puede hacerlo. ¿Sí? Buscar continuar con su programa de trabajo. Que no se interprete como reelección, como imposición, sino continuar su programa de trabajo. Bueno, entonces, ¿qué pasó, amigos? ¿Ya mandamos los micrófonos o todavía no? A la hora que yo corte, ¿ya? ¿Ya está lista Marisol para los micrófonos? Y se van. Perfecto. Bueno, Carla Costa, ¿qué? Nos vamos. Nos vamos y siempre es un placer, amiga Chocola, tenerte aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes. Ingeniero Santi, gracias por tu apoyo tecnológico. Memo, en cabina. Nos vamos, mandamos los micrófonos hasta a la sala Tlacna de la Universidad Veracruzana, donde se llevará a cabo a las 10:30 de la mañana la toma de posesión de la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra Universidad Veracruzana. Nos vemos por acá, cuídense mucho, Carla Costa. Nos vemos, feliz viernes para todos. Y feliz sábado, domingo, feliz lunes, martes, miércoles y jueves. Fuerte abrazo para todos. Vámonos con Phantom Planet, California. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron. Grab your guns, your shadow weighs a ton. Driving down the 101. Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. Expresarte como es de inmenso desde el fondo de mi corazón, mi amor por ti este amor delirante. Es pasión que atormenta mi corazón. Siempre que tú estás conmigo, en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi estás conmigo, no soy feliz. Es mi amor delirio de estar contigo y yo soy dichoso porque me quieres. Estuve pensando me estuve asomando a tu alma y me puse contento. Esa luz que ilumina tu risa, el reflejo, destello y fulgor de ese fuego que por mi destino he podido yo adivinar. Y sigo pensando la inmensa alegría que el mundo nos tiene guardado. Sabor de anticipo, caricias cercanas que asusta y no quiere esperar. Sorpresa, renuncia, pasión, delirio. Sabor de anticipo, caricias cercanas que asustan y no quieres esperar. Sorpresa, renuncia, pasión, delirio. Un tierno caso vino quisiera ser brillante aurora, con la esperanza de volverla a ver ahora. Y si no fuera, hazla noches quise olvidarte, pero ninguno, porque tú eres inolvidable para olvidar. Para olvidar, ¿cómo hay que hacer para olvidar si ya mi cuerpo se ha acostumbrado a tus caricias y a tus cuidados? Para olvidar, para ser para olvidar. Tengo perdones que no alcanzaron, tengo ternura que me ha sobrado y el alma enferma de soledad. La vida. deme más. Miénteme más. Miénteme más. Perdonar cuando ya se ha dado todo, yo quisiera poder olvidarlo de algún modo. Va a costarme empezar nuevamente a vivir. Va a costarme sonreír.